11 y 10 de la mañana, seguimos en el hormiguero y en el camino hacia Las PASO, que ya no nos queda absolutamente nada. Estamos martes 23, se vota el domingo 28. Ansiosas acá con Anto, también con Enzo, que nos debe estar escuchando del otro lado. Y recibimos en esta mañana al candidato a diputado provincial Daniel Sorrequieta, integrante de la lista que encabeza Luis Rubeo, y también a Carlos Dolce, actual concejal del oficialismo en Capitán Bermúdez y candidato obviamente a renovar su banca. Seguramente nerviosos también como estamos nosotros, no sé si nerviosos, ansiosos. ¿Cómo están? Sí, en principio, buenos días. Buenos días. Daniel Sorrequieta. En principio, creo que estamos todos expectantes, más que nerviosos y ansiosos, porque, bueno, se aproximan a unas elecciones provinciales, donde, en mi caso, que participo de la lista que encabeza Luis Rubeo, lo elemental en esta instancia es tratar de hacer una buena elección provincial para que el peronismo vuelva a ser gobierno en Santa Fe. Después, por supuesto, que nosotros aspiramos a que la lista de Luis Rubeo sea la más votada, un poco por trabajo y por merecimiento propio de Luis. Pero bueno, es la ciudadanía la que de última decide. Uh-huh. Lo que tenemos que tener la tranquilidad es que terminadas las elecciones pasos por el sistema DON, todos los candidatos del peronismo van a tener una lista que, bueno, que sea el resultado de estas elecciones, ¿no? Una lista que va a estar integrada por los distintos sectores que hoy están compitiendo. Una lista que va a ser, ya son plurales, o sea que después de las PASO van a ser más diversas todavía, porque están mostrando las diferentes listas del peronismo en estas candidaturas hacia las PASO, muchos sectores, muchas diferentes partes de la sociedad representadas, sindicales, mujeres obviamente, que se han sumado a la mayoría de las listas, jóvenes, militantes feministas, hay de todo ahora en el peronismo. Sí, lo importante es que el peronismo, que tiene 10 listas a través de la denominación Juntos, que en las PASO tiene 10 listas, cuando sean las generales va a tener una sola lista. Claro. ¿Y quién la va a encabezar? La lista que gane la interna. Esto es bueno explicárselo a la ciudadanía para que de alguna manera comprendan bien este sistema electoral. Claro, porque las PASO son no son tan nuevas en cantidad de años, pero sí es un sistema que se ha dado hace poco tiempo y todavía le cuesta a la gente un poco entender qué es lo que tiene que elegir este domingo en las PASO. Y lo que pasa es que son demasiadas listas. Sí, nosotros vamos a la boleta de diputados, sí, son 23 candidatos entre los distintos partidos. Claro. Vamos a suponer, va una persona, quiere votar a Rubeo o a otro candidato del peronismo, tiene que encontrar una boleta de 23 candidatos. Está bien que está la foto, cada uno tiene su símbolo, pero no es fácil. Y así pasa con cada uno de los candidatos. Lo importante para mí es participar en estas elecciones, que la gente no reniegue de la política. No. Lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años a través de esta tragedia nacional, le llamo yo, que es una verdadera tragedia, el gobierno de Cambiemos y de Macri, mucha gente reniega del político, pero hay que decirles que participe, que es la única manera de salir adelante, que felizmente falta poco tiempo para la elección general de octubre, donde seguramente vamos a cambiar al presidente, y que en esta elección provincial el peronismo necesita una oportunidad que es esta, ¿no? Que voten a los candidatos peronistas a la gobernación y que, bueno, que hagan lo mismo a nivel, en este caso, del departamento San Lorenzo. Nosotros estamos acompañando al compañero Armando Traferri como candidato a senador en una alianza estratégica que hemos hecho con Luis Rubeo como candidato a diputado. Y a nivel de la ciudad de Capitán Bermúdez, que es el lugar donde ustedes periodísticamente están, nosotros apoyamos la gestión de Daniel Chinali, que va a la reelección, porque en verdad le ha cambiado la cara a esta ciudad en los últimos 4 años. Y por supuesto del compañero y amigo Carlos Dolce, que con su experiencia y su don de gente vuelve a encabezar necesariamente una lista de concejales. Bueno. Muchas te di gracias. El pie, Carlos, vas a tener que hablar. Sí, sí, no, y agradecer también. La primera pregunta, sí, uno ahí expectante, ¿no? Sí. Yo lo que estoy realmente contento de que me ha tocado, me han los compañeros, ahora el caso de Nesta, el trabajo que veníamos realizando con y que vamos a seguir realizando con el intendente. Tengo algo que me hace sentir bien. Yo creo que tengo más ganas de esto, de salir, de trabajar, de hablar, uh-huh. que la primera vez, ¿no? Eso me reconforta. Claro. Si no hubiera sentido eso, lógicamente hubiera dado lo como correspondía este otro lugar. También yo estoy muy contento, primero cuando se habló de la cantidad de lista de diputados, uh-huh. que vos fuiste siendo de distintas formas de cosas, bueno, porque es un poco como responderle al gobierno nacional. Uh-huh. Yo creo que el gobierno nacional ya lo han hecho en otras oportunidades, con esto de desalentando la política. Sí, tal cual. Esto es la forma que trabajan siempre de uh-huh. cosas. Y nosotros tampoco le tenemos miedo a los agravios con el tema de que insiste que el populismo, son todas cuestiones de marketing que ellos utilizan muy bien. Nosotros sabemos muy bien lo que puede y los que hemos tomado de muchos años el peronismo, uh-huh. Sabemos que todas las veces que hubo situaciones muy preocupante en el país fue el peronismo, la provincia también, por eso es los trabajos que se está tratando de recuperar, primero la provincia y después llegar a la de octubre, uh-huh. que yo creo que nos merecemos otro país, ¿no? Sí, fortalecidos, un poco llegar a octubre con, digamos, el triunfo del peronismo en las distintas provincias para llegar fortalecidos a octubre y que también, digamos, se dé el batacazo a nivel nacional. Y también pensando en esto que muchas veces decimos que la gente está desilusionada o que tiene un poco de rechazo a la política justamente por estos años que venimos viviendo en donde hay una crisis generalizada, pero también la gente creo que sabe que es un año bisagra, que son las elecciones de este año son importantes y más allá de que tienen un rechazo, también están por el otro lado interesadas a ver qué va a pasar, porque también en lo que pasen en estas elecciones va, uh-huh. se va a marcar el rumbo del país. No sé si ustedes lo ven de la misma manera. Sí, yo creo que en el 2015 Cambiemos, con el nombre de Cambiemos uh-huh. y con el sello de Cambiemos, había despertado una expectativa a partir de los dos primeros años del gobierno de Macri y la gente fue y votó la boleta más que por los candidatos, por el sello. Uh-huh. Eso mismo hoy es una situación inversa. Me parece que la gente va a disparar de ese sello de Cambiemos. Ya le dio la oportunidad cuando lo eligió Macri presidente, cuando renovó confianza a través de las elecciones legislativas del año 2017, uh-huh. y hoy se ha demostrado el rotundo fracaso del gobierno nacional y por supuesto ese sello le va a resultar en contra a todos aquellos candidatos. Por ahí dicen que Macri le soltó la mano a Corral, que va a tercero o uh-huh. cuarto cómodo en las encuestas en la provincia de Santa Fe. Yo creo que es al revés, casi como que Corral le soltó la mano a Macri, porque claro. Macri lo hunde más de lo que claro, está hundido Corral. Pero de cualquier manera, nosotros más que hablar de las otras fuerzas políticas, debemos concentrarnos uh-huh. en hablar del peronismo, en pensar que a nivel nacional tenemos que ir a un gran paso, que el mejor candidato o el más votado sea el que nos represente, y que a nivel provincial tenemos que trabajar de alguna manera, en el caso nuestro estamos apoyando la candidatura a gobernador de Omar Perotti y trabajar para que el peronismo vuelva a ser gobierno en esta provincia, porque creo que el Frente Progresista tiene muchos déficits en materia de gobierno. Nosotros decimos, o Luis Rubeo sabe decir, que el Frente Progresista ha administrado más que ha gobernado, y eso, ahí hay una diferencia importante. Gobernar es cambiar la realidad que no nos gusta en la sociedad, en la uh-huh. gente, y creo que el peronismo es capaz de hacerlo. Así que en ese camino estamos. Bien. Sí, recién me quedé pensando, en realidad, bueno, con Anto tenemos prácticamente la misma edad, en realidad la misma edad, uh-huh. y creo que nos hemos sumado a la política en el mismo momento histórico de nuestro país. Ustedes que tienen más años y más trayectoria política nos pueden falta decir... decir la edad. nos pueden decir si estamos viviendo un... No, no, no, por favor, nunca se dice. Las mujeres no la dicen. No, no. Bueno, no, pero a lo que apelaba es que el segundo renacer político de nuestra Argentina se dio, bueno, probablemente para la mayoría del espectro con Néstor en el 2003. ¿Cómo lo ven ustedes ahora? ¿Ven ese un renacer? Porque bueno, ustedes recién decían esto de la despolítica, de cómo se ha apuntado el gobierno de Mauricio Macri en despolitizar, en criticar a los movimientos sindicales, a las organizaciones sociales, en desarmar todo ese entramado. ¿Cómo podemos hacer para llevar esperanza nuevamente a todo el movimiento militante, a toda la sociedad, para que se vuelva a organizar, para que volvamos a levantar de alguna forma esto de cara a octubre y obviamente al domingo que viene? Nosotros, en principio, el domingo que viene, instamos a votar a los candidatos del peronismo en todas las categorías, porque llega una buena elección del peronismo en Santa Fe, indudablemente va a empujar a una buena elección a nivel nacional en octubre, como ya ha ocurrido en otras provincias. Respecto a lo que debería ser, yo tengo un gran respeto, por supuesto, como peronista por los gobiernos de Néstor y de Cristina. Para mí los gobiernos peronistas han sido los mejores gobiernos en la historia de nuestro país, independientemente que la derecha piensa todo lo contrario, pero deberíamos llegar nosotros a octubre con una compulsa interna en el marco del peronismo, de un gran frente donde todos podamos competir. Y además acordemos las reglas de juego, porque si Cristina sí o si Cristina no, lo tiene que decir la gente. Claro. Porque uh-huh. si la gente dice Cristina sí y todos se someten a una interna, bueno, el más votado es el que es el candidato a presidente y detrás de ese candidato a presidente vamos todos. Aquel que quiere dividir el campo popular, como en este caso el actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lisci, que coquetea con la baña para ver si puede ser candidato a vice, está siéndole funcional a Macri. Todo aquel que divida el campo popular con una candidatura por afuera o como una tercera fuerza, le funciona a Macri. Entonces, ¿qué debemos hacer los dirigentes? Debemos pensar que hay que hacer una gran interna en el campo nacional y popular donde puedan participar todos para dejar afuera, para dejar atrás a esta derecha nefasta que está gobernando actualmente en nuestro país, que la gobierna a través de individuos que son funcionales a las corporaciones, claro, como el caso de Mauricio Macri, de Lilita Carrió y de todo lo que nosotros conocemos. Pero, repito, quien no quiere aceptar las reglas de una interna, le es funcional a Macri. Esto hay que tenerlo con claridad. Entonces, cuando dicen una tercera opción, ni Cristina ni Macri, en verdad le están siendo funcional al actual gobierno, porque esa tercera opción es la que puede hacer posible que Macri... que esta tragedia nacional continúe. Claro. Y si vamos a este camino, no sé dónde vamos a terminar. No, sí, sí. Y hablando un poco, volviendo a lo provincial, cuando vos decías que Lifchit en esta coqueteo con la Bañas es funcional a Macri, la verdad es que, bueno, ya hace un poquito más de una década que están gobernando la provincia, y en el último tiempo, cuando más se tendrían que haber plantado en contra de las medidas que está llevando adelante el gobierno nacional, fue cuando más les concedieron, digamos, firmándole el pacto fiscal, votándole ciertas leyes en el Congreso, digamos, no defendiendo, digamos, al vecino y a la vecina de Santa Fecina. Yo creo que Lisci, además de ser funcional a Macri, es antiperonista. En el caso nuestro, a mí me toca, que estoy trabajando a la par de Luis Rubeo, Luis tiene 18 leyes sancionadas de su autoría, y Lisci, las dos más importantes y las dos últimas sancionadas, como es la ley de trato digno, que permite que no haya cola más de 30 minutos en las puertas de los bancos, de instituciones, que deben estar sentados, que deben tener sanitario, o la otra ley que prohíbe el cobro de plus médico, Lisci, que tenía la obligación de reglamentar las dos leyes para que entraran en vigencia, a más de un año de ser sancionada, no reglamentó ninguna de las dos leyes. A mí me parece que eso tiene que ver con que acordó con las corporaciones financieras, que acordó con las corporaciones médicas por el otro lado, y además se le nota y se le ve el antiperonismo que profesa. Por eso está tratando de generar una tercera opción. Bien, muy claro en ese sentido. Por ahí uno en las arenas de lo que es el camino hacia las PASO se hunde un poco porque vienen, bueno, hablas con el sector docente, mal que mal está bien parado, hablas con el sector de salud, mal que mal está bien parado, y todavía sigue teniendo un poquito de respaldo Bonfatti. No sé qué piensan ustedes. O sea, Lifchit y de cara a eso, la elección de Bonfatti. Sí, en el marco del socialismo, Lifchit es distinto a Bonfatti, Bonfatti es distinto a Lifchit, porque eso lo sabe todo el mundo. De cualquier manera, yo creo que a nosotros no nos corresponde hablar de otra fuerza política, claro, como tampoco queremos que ellos se metan en la interna nuestra. Pero yo creo que es la oportunidad, después de 12 años, que el peronismo tenga una nueva oportunidad en Santa Fe. Primero porque tenemos candidatos que valen la pena, y después porque el Frente Progresista es el Frente Progresista en su alianza con el sector del radicalismo, y el peronismo es el peronismo como todos lo conocemos, como todos lo vemos, que aceptamos las reglas de esta interna y que vamos a esta interna y luego a una general para hacer gobierno en Santa Fe. Yo creo que tenemos muchas posibilidades y por eso le pedimos al electorado, o le decimos que es tiempo de volver al peronismo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bien. Sí, y yo creo que un claro ejemplo ha sido la ciudad de Capitán Bermúdez, durante 16 años manejada por un sistema corporativo, que a algunos le ha ido muy bien, incluso con un montón de mezcla de ideologías políticas, que solamente lo que buscan es poder para poder manejar cuestiones casi personales, ¿no? Creo que la población ya no va a caer en ese error nuevamente. Estos 3 años y meses que lleva de gestión Daniel Sinali, Capitán Bermúdez ha tenido una reacción nuevamente, y que es de volver a despertar a los bermudenses el amor por la ciudad, ¿no? Lo podemos ver con el plan de fortalecer a las instituciones, en el caso del senador Traferri, Luis Rubeo, que ha estado permanentemente acompañando también con esto, porque estamos convencidos que las instituciones, todo lo que sea la institución intermedia, sea culturales, deportivas, las vecinales, todo tienen que tener vida, porque de esa forma, teniendo vida, es como se va armando una sociedad más pacífica, más participativa realmente en todo. Esto ha costado. Nosotros no teníamos ni siquiera una biblioteca popular. Estaba perdida entre medio de unos árboles, todo. Hoy hay una biblioteca, no solamente lo estético, ¿no?, sino adentro, provista de libros. Hay distintos tipos de tareas, de clases que se están haciendo abiertas para todos. Y volviendo a la lista nuestra, que tengo el honor, ¿no? Tenemos 4 mujeres, del cual una que les mando saludo, porque estoy seguro que está escuchando, Marita, una trabajadora social enorme de toda la vida, y las demás compañeras son casi la edad de ustedes, menores de 30 años, o sea que eso a una persona como yo nos reconforta muchísimo. Y yo siempre, a veces que he venido, y siempre lo digo, en todas las marchas donde ha habido reclamo, trabajo, todo ha sido la juventud. No, a veces no nos queremos dar cuenta, pero es la juventud y principalmente la mujer. La mujer ha tenido en todas estas cuestiones de lograr que sea, no sé si es la palabra más respetada en la sociedad, todo, la mujer no ha buscado nada que le regalen, sino que lo ha salido realmente con su presencia, con su trabajo, ¿no? Así que no queremos, estamos trabajando realmente porque no queremos que se corte esta marcha que ha comenzado a tener la ciudad a través de obras públicas, que son lo más importante y están a la muestra. Hoy están originando algunos inconvenientes por la lluvia y por todo lo que origina, ¿no?, cuando se hace, pero son obras importantísimas. Y vuelvo a repetir, no solamente convencidos a nivel provincial, departamental, y con Traferri y Rubeo, y porque cuando hubo que golpear puertas para conseguir que vengan estas obras, porque no tenemos un gobierno afín en tanto en la provincia, ni hablar en la nación, porque no hemos existido, para ellos no existe absolutamente nada que no sea la capital federal. Gente tiene el mismo pensamiento que nosotros, y hay que buscarlo, y se encuentra. Por eso que no hay que nunca renegar de la política, sino que hay que ir buscando. Bien, bueno, ahí ya lo dijo, estaba pensando en, bueno, falta nada para las PASO del domingo. Ya él dijo, queremos que no se detenga esta marcha, que Capitán Bermúdez siga creciendo. Bueno, ¿por qué hay que votar a Luis Rubeo el día domingo para los que están y las que están escuchando del otro lado? Primero, porque es un dirigente del peronismo que en los últimos años ha trabajado incansablemente por la sociedad santafesina. Segundo, porque ha integrado una lista que tiene representatividad de los dos sexos y representatividad territorial. Encabeza Luis Rubeo, que es de la ciudad de Rosario. Le sigue en la lista Marcela Aeberar, que es actual concejal de la ciudad de Santa Fe. En tercer lugar estoy yo, en representación del departamento San Lorenzo. En cuarto lugar está Soledad Salazar, que fue tres veces concejal y presidente del Consejo de la Ciudad de Reconquista. En quinto lugar está Iris Caparrós, que representa un grupo de presidentes comunales que se nuclean en Santa Fe Emergente. Iris Caparrós es interventora del PAMI durante el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, y así en sexto lugar está el compañero Juan Carlos Morel, de General López, y es una lista que está integrada por ambos sexos. Hay una representación tal vez mayoritaria de mujeres en la lista, cosa que en verdad nos alegra, pero repito, Luis ha sido un trabajador incansable en el marco del peronismo y ha sido la voz cantante en la Cámara de Diputados, en la actual Cámara de Diputados y en la anterior, en nombre del peronismo, básicamente en oposición a las políticas de Macri a nivel nacional y en oposición a las políticas de Lifchitz a nivel provincial. Bien, bueno, clarísimo. ¿Algo más que quieran agregar? No, agradecerle a Sofía y a Antonella que nos hayan recibido, a nosotros que peinamos cana, porque como ustedes nos dijeron la edad, nosotros tampoco la vamos a decir. 65 años tengo yo cumplido, bien, con 40 años de militancia en el departamento de San Lorenzo. Y agradecerles y decirles que ha sido un enorme placer conversar con ustedes, que son mujeres jóvenes y que no son el futuro, son el presente. Cuando le dicen son el futuro es porque le dicen ahora no les toca. Claro. Pero nosotros estamos convencidos que nuestra generación es como que esta es la última vez y que le tenemos que dar paso a lo que viene detrás, que son las generaciones desde los 30 años en adelante y que son los que van a tener el arduo trabajo de hacerse cargo de las políticas en este país, porque van a ser los que más van a padecer la destrucción sistemática que ha representado para nuestro país estos últimos 3 años y medio del gobierno de Macri y de Cambiemos. Bien, muchas gracias a ustedes. Sí, Carlos. No, yo también voy a decir, voy a ser solidario con Daniel. Yo tengo 74 años, toda mi vida he militado, convencido cuando empecé a trabajar en la década del 70 del peronismo. Y si algo tengo es que nunca dije, ay, esta juventud, esto que aquello. Yo creo que la juventud tiene lo que a veces la generación nuestra ha dado. Todo. Y estoy convencido, yo creo que eso me alienta, como dije antes, ¿no? Estoy trabajando como si fuera la primera vez que soy candidato, porque sin lugar a duda, la generación, varones, mujeres, de los 30 años son los que van a tomar la posta. Mucho más difícil que a veces que la hemos tomado nosotros, porque coincido totalmente, la reacción que tenemos que tener en octubre a nivel nacional, realmente tomarlo realmente en serio, porque la entrega de este país es total, no solamente al extranjero, sino lo que a mí, yo siempre lo digo y lo que más me preocupa es el sometimiento de las provincias hacia la capital federal.